Son algo más de las 7 de la tarde. Estáis escuchando Radio Crash y esto es Cinefagia FM. Un programa en el que hablaremos de cine, o lo que es lo mismo, de la vida. Hola, hola gente, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo Cinefagia FM, el 314, y este número matemático es también el número de otro especial de Samhain, de Halloween. Siempre nos gusta por estas fechas dar ese toque oscuro de terror, también buscando la recomendación, que siempre es lo que más presta al equipo de Cinefagia. En este caso no tengo a Borja conmigo, tengo a Borja desplazado por tierras gallegas, pero aún así nos va a hacer una doble sesión de clásico no tan popular. Tenemos una cara B muy especial hoy. Damos las gracias a nuestro compañero Dani, que nos ha ayudado a elaborarla y en la que ninguno de nosotros va a participar. Más tarde descubriréis qué es. Y todo ello, como siempre, lo vamos a acompañar por buena música de cine, bandas sonoras, trailers, escenas míticas y mucho más. Damos las gracias, como siempre, a nuestras emisoras primas y hermanas, 107.2 de Radio Cuca en Oviedo, 88.5 de Radio Almaina en Granada, 102.2 de Radio Espiritrompa en el Prepirineo de Huesca, Radiotrama.cat en Sabadell, Radiogallinera.net en la Val de la Gallinera en Alicante y en el 89.4 de Radio Guiniguada en Las Palmas de Gran Canarias. Y a todo el mundo, a todas las personas que estáis también detrás de lo que no es la FM, que es el podcast, pero aquí ya sabéis, somos muy de FM. La FM es lo que más nos gusta, lo mejor. Voy a asustar, ¿no? ¿A ti qué peli de terror te da mucho miedo? Bueno, no era una peli de terror, pero siempre me dio mucho miedo de pequeña. Jumanji. ¿Jumanji? Joder, me ha tocado mal. ¿Pero por qué Jumanji? ¿Eh? ¿Por qué Jumanji? Me daba mucha impresión, de repente, todo aquello que salía de los juegos. Los animales y... Todo, sí, sí. Lo que pasaba, ¿no? En plan, el fenómeno ahí un poco... Bueno, es difícil para un especial de terror meter Jumanji, pero... ¡Corred! ¡Es una estampida! ¡El juego! Cariño, es un libra. ¿A dónde vas? ¡Se irá directo al agua! Vamos allá, venga. ¿Diga? Judy, soy tía Nora. ¿Dónde estabais? Lo siento, que Giga se equivoca de número. ¡Esperadme! Clásicos no tan populares con Borja Fernández. En este especial Cinefagia FM terrorífico, especial Halloween, queremos recomendaros un par de películas. Un par de clásicos, no tan populares, quizá populares. Bueno, eso ya lo decidiremos. Una película es muy reciente, es de este mismo año, 2024. La película se llama Long Legs. No descubro nada, ¿no? Porque es una película que tuvo mucho éxito y mucho hype y mucha relevancia en las redes sociales, sobre todo por la interpretación de Nicolas Cage, ¿no? Que además se llevó muy bien el tema del marketing porque no se vio ninguna imagen en ninguno de los trailers y la verdad que cuando lo descubres en el film, pues impresiona. Como decimos, título Long Legs, dirigida por Osgood Perkins, os sonará el apellido, que es el hijo del mítico actor Anthony Perkins, protagonista de Psicosis, con una Micah Monroe que está espectacular, Nicolas Cage, qué decir de él, ¿no? Micah Monroe la conoceremos en otras películas como It Follows, aquella película de hace unos años en la cual había una especie de maldición que se transmitía mediante tener relaciones sexuales, ¿no? Ese vínculo entre las enfermedades de transmisión sexual, ¿no? y este tipo de maldición. La película es un thriller en la cual una investigadora investiga, como no, valga la redundancia, una serie de crímenes y se va dando cuenta de que hay un vínculo personal con este asesino, ¿no? Ya tiene una especie de... Al principio parece que son como poderes, pero bueno, parece que es más bien un vínculo personal. Sin hacer mucho más spoiler, pues bueno, es una película que a mí me dejó bastante impactado, sobre todo porque yo la vi en el cine y recomiendo a todo el mundo verla en cine o una pantalla más grande posible con un sonido adecuado porque tiene un par de sustos por ahí que te dejan pegado al asiento, ¿no? Entonces yo creo que es una de las películas más interesantes del cine de terror de estos últimos años y que, bueno, es una aún un poco... Eso es una mezcla de géneros, ¿no? Y sobre todo con referentes claros al cine de terror policíaco y de psico-killers, como son, entonces, a mí yo lo veo muy reflejado el tema de FBI, el tema de la protagonista, ¿no? Con el silencio de los corderos y, bueno, tiene un punto más de terror, no es tan policíaca, no es una película tan policíaca. Y nada, pues este primer balazo que os mando en forma de Long Legs. Disfrutad, pasad miedo. ¿Da miedo ser una chica en el FBI? Sí. Échale un buen vistazo. Había una carta con los cadáveres. Y en todas ellas pone... Y vi una bestia subir del mar que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y sobre sus cuernos 10 diademas. Y sobre las cabezas de ella, nombre de blasfemia. ¿Qué no me estás contando? Matará. Y matará otra vez. Sé que no te da miedo un poco de oscuridad. Porque tú eres la oscuridad. ¿Sigues rezando todavía? Ni una vez. Me da miedo. ¿Hola? ¿Podrías haber sido amable conmigo? Pero no lo has sido. Y eso nos ha traído hasta aquí. Estaré esperando. Out of my window, but all I see is the rain come down. Pink umbrella and a bit of her lake is all I need and I'll come across. But I don't care if you don't care, the world looks just fine with me. Don't be shy and I'll show you, baby, what it's like to be free. Now what a difference one day makes when you're stuck in a hole. Even Jesus needed someone, someone he could take home. Just find me. Don't be shy and I'll show you, baby, what it's like to be free. I don't care if you don't care, the world looks just fine. Hola cinéfagos, hoy les traemos un episodio especial, un experimento. Vamos a sumergirnos en la carrera de Wes Craven. Exacto. Imaginen un análisis de la carrera de Craven, elaborado por una IA que ha digerido montones de información sobre él. Es como tener un crítico de cine robótico, pero sin la necesidad de cargarlo. Avisamos, este no es un episodio tradicional, solo el eco digital de la IA. Pero quién sabe, quizás esta máquina nos sorprenda. Sin más preámbulos, adentrémonos en la mente maestra del terror. Vale, vamos a sumergirnos en la carrera de Wes Craven. Empecemos por lo básico, por lo que le dio fama. Freddy Krueger, la encarnación de las pesadillas en Pesadilla en Elm Street. Y Ghostface, la máscara que aterrorizó al mundo en Scream. Es curioso cómo Craven no solo creó iconos del terror, sino que revitalizó el género slasher. Estas dos franquicias son solo la punta del iceberg. También dirigió The Last House on the Left, The Hills Have Eyes, Deadly Friend, e incluso adaptó el cómic Swamp Thing, aunque esa tuvo menos éxito. Es cierto, su filmografía es bastante extensa, pero ¿cómo empezó todo? ¿Cómo llegó a ser el maestro del terror que todos conocemos? Bueno, sus primeras películas como The Last House on the Left en los años 70 eran de bajo presupuesto, pero muy crudas. Algunos críticos las consideraban truculentas. Lo curioso es que se inspiró en El manantial de la doncella de Ingmar Bergman, un director sueco conocido por sus dramas existencialistas, nada que ver con el terror. Craven supo transformar esa inspiración en su propio estilo, mucho más visceral. ¡Qué contraste! Bergman y Craven, ¿quién lo diría? Pero claro, The Last House on the Left fue muy polémica, ¿no? Sí, la censura y las críticas le llovieron por su contenido gráfico, pero esa controversia en cierto modo lo catapultó a la fama. Y hablando de controversias, hay un dato curioso. Quizás no lo sepas, pero antes de ser el rey del terror, Craven trabajó en una película para adultos. bajo el seudónimo de Ave Snake. Incluso se dice que actuó en ella, aunque no aparece en los créditos. Un momento. Wes Craven en una película erótica. Eso sí que no me lo esperaba. Parece que tenía un pasado bastante... ¿Qué quieres? Interesante. Desde luego. Pero volviendo a su carrera en el terror, después de The Last House on the Left, Craven dirigió The Hills Have Eyes. Ambas películas, aunque de bajo presupuesto, se convirtieron en clásicos de culto. ¿Qué las hace tan especiales? ¿Con qué conectaron tanto con el público? Ambas exploran la oscuridad, la naturaleza humana de una forma muy cruda y realista. Son películas que te hacen sentir incómodo, pero que al mismo tiempo te atrapan por su intensidad. Además, ambas tuvieron problemas con la censura, lo que sin duda les dio más notoriedad. Craven no se andaba con rodeos. Iba directo al grano. Pero si hay algo que define su cine... Es esa línea borrosa entre la realidad y los sueños, ¿no crees? Totalmente. Es un tema recurrente en su obra. Por ejemplo, en Pesadilla, en Elm Street. Freddy Krueger aterroriza a sus víctimas en sus sueños, haciendo que la frontera entre lo real y lo onírico se difumine. Y en Wes Craven's New Nightmare, Heather Langenkamp se interpreta a sí misma, siendo aterrorizada por Freddy Krueger. Es como si la película traspasara la pantalla. Eso es jugar con la metaficción a otro nivel. Y no olvidemos la frase de Billy Loomis en Scream. La vida es una gran película. Craven nos hace dudar constantemente de lo que vemos, de lo que creemos que es real. Exacto. Y lo más interesante es que utiliza el terror no solo para asustarnos, sino para explorar la psique humana, nuestros miedos más profundos. Hablando de miedos, ¿qué me dices de La serpiente y el arco iris? Ahí Craven se adentra en la cultura vudú haitiana, con rituales que te ponen los pelos de punta. Esta película está basada en hechos reales, lo que la hace aún más aterradora. Craven investigó a fondo los rituales vudú, especialmente las drogas que inducen un estado de muerte aparente. La idea de ser enterrado vivo y convertido en zombie es un miedo ancestral que Craven supo explotar a la perfección. Desde luego, no era un director que se conformara con lo superficial. Siempre iba más allá, buscando conectar con nuestros miedos más primitivos. Y no olvidosos que también tenía un gran sentido del humor. Aunque un poco negro, eso sí. Cierto. ¿Recuerdas la escena de Scream donde se menciona la leyenda urbana de Richard Gere y el gerbo? Sus agentes le recomendaron quitarla, porque pensaban que dañaría su carrera, pero Craven se negó. Esa escena es mítica, y gracias a su valentía se convirtió en una de las más memorables de la película. Al final, Craven siempre hacía lo que creía, sin importarle las consecuencias. Y esa actitud le permitió descubrir nuevos talentos. Trabajó con Johnny Depp, Sharon Stone y Bruce Willis cuando aún eran desconocidos. Imagínate haber tenido ese ojo para el talento. Hablando de talento, volvamos a Freddy Krueger. Aunque Craven lo creó, solo dirigió dos películas de la saga Pesadilla en Elm Street. ¿Por qué? Él consideraba que esas dos películas eran las únicas que representaban fielmente su visión. De hecho, produjo la tercera parte con la esperanza de que fuera la última, pero rechazaron muchas de sus ideas. Y la saga siguió sin él. Pero una década después, Craven recuperó algunas de esas ideas rechazadas para Wes Craven's New Nightmare. Exacto. Ahí le dio un nuevo giro al personaje de Freddy Krueger, demostrando que siempre buscaba innovar dentro del género. Craven era un genio, eso está claro. Pero hablemos de los premios y reconocimientos que recibió a lo largo de su carrera. Ganó numerosos premios en festivales de cine de terror, como Sitges, Avorias y Fantasporto. Incluso fue nominado en Cannes y para los premios de la prestigiosa revista Cahiers du Cinéma. Un reconocimiento más que merecido para un director que revolucionó el género del terror. Sin duda, Wes Craven fue un visionario, un artista que usó el cine para explorar nuestros miedos más profundos y al mismo tiempo entretenernos. Sus películas no se limitan a mostrarnos monstruos y asesinos, van mucho más allá. ¿A qué te refieres? Sus películas nos hablan de nosotros mismos, de nuestra vulnerabilidad, de las sombras que todos llevamos dentro, y eso es lo que las hace tan aterradoras y al mismo tiempo tan fascinantes. Craven nos enseñó que el verdadero terror no siempre está en la pantalla, sino dentro de nosotros mismos. Exactamente. Y ese es su gran legado. Sus películas nos hacen reflexionar, nos hacen cuestionarnos, la realidad nos hacen reír. Y por supuesto nos hacen dormir con la luz encendida. Eso sin duda. Pero dejando de lado los sustos, ¿te has fijado en que muchas de sus películas tienen un toque de humor negro? Ahora que lo menciona así, es como si Craven no pudiera resistirse a añadir un toque de ironía a sus historias, incluso en los momentos más tensos. Exacto. Y eso es parte de su genialidad. Sabía equilibrar el terror con el humor, creando una experiencia única para el espectador. Hablemos un poco de su vida personal. ¿Sabemos algo de ella? Claro, Craven estuvo casado 3 veces. Su primer matrimonio fue con Bonnie Brooker, con quien tuvo 2 hijos. Jonathan, que también se dedica al cine como escritor y director, y Jessica, cantante y compositora en el dúo de folk rock, The Chapin Sisters. Parece que el talento artístico corre en la familia. Así es, después se casó con Millicent Eleanor Meyer Mimi, de la que se separó en 1987, y finalmente en 2004 se casó con Iya Labonca, que fue vicepresidenta de los estudios Disney. Tres matrimonios, una carrera llena de éxitos y un legado imborrable en el cine de terror. No está mal para un chico de Cleveland que empezó con películas de bajo presupuesto. Para nada, Craven demostró que con talento, pasión y una buena dosis de oscuridad se puede llegar muy lejos. Y hablando de oscuridad, no podemos olvidarnos de esa faceta suya un tanto peculiar. ¿Te refieres a su incursión en el cine para adultos? Exactamente, aunque los detalles son escasos, sabemos que dirigió una película bajo el seudónimo de Abe Snake al principio de su carrera antes de The Last House on the Left, y se dice que no solo dirigió, sino que también actuó en ella. Increíble. Un maestro del terror con un pasado en el cine erótico. Es curioso cómo la vida da tantas vueltas. Desde luego, aunque imagino que Craven no estaba muy orgulloso de esa etapa de su carrera, nunca habló públicamente sobre esa película. Es comprensible, todos tenemos secretos que preferimos mantener ocultos. Pero ese secreto, en cierto modo, añade un toque aún más misterioso a su figura. Un hombre complejo y lleno de contradicciones que nos dejó un legado cinematográfico que sigue fascinándonos y aterrándonos a partes iguales. Totalmente de acuerdo, pero dejando de lado su pasado en el cine para adultos, centrémonos en sus películas más emblemáticas. Hablemos de Pesadilla en Elm Street. ¿Cómo surgió la idea de Freddy Krueger? Siempre me intrigaba ese personaje. Es la encarnación del terror en estado puro. ¿De dónde sacó Craven la inspiración para crearlo? La inspiración para Freddy Krueger vino de varias fuentes. Craven se basó en un artículo del periódico Los Angeles Times que hablaba de una serie de misteriosas muertes en el sudeste asiático. Los jóvenes refugiados camboyanos morían mientras dormían víctimas de lo que parecían ser pesadillas terribles. Eso sí que es espeluznante. Cierto, Craven quedó impactado por esas historias y comenzó a investigar sobre los trastornos del sueño y las parálisis del sueño. Quería crear un monstruo que se aprovechara de nuestros miedos más profundos, de esos terrores que nos paralizan en la oscuridad, y qué mejor lugar para hacerlo que nuestras propias pesadillas. De ahí nació Freddy Krueger, el demonio de las pesadillas por excelencia. Ese rostro desfigurado, el sombrero de ala ancha, el guante con cuchillas, un look inconfundible que se ha convertido en un símbolo del terror. Y no podemos olvidarnos de la brillante interpretación de Robert Englund, que supo darle vida a Freddy Krueger con esa mezcla de maldad y humor negro. Englund fue la elección perfecta para el papel. Su actuación es simplemente magistral y gracias a la combinación de un guión brillante, un diseño de personaje icónico y una interpretación memorable, Pesadilla en Elm Street se convirtió en un clásico instantáneo del cine de terror. Una película que no solo nos asustó, sino que también nos hizo reflexionar sobre el poder de nuestras pesadillas. Exactamente. Craven nos mostró que a veces los monstruos más aterradores no están debajo de la cama, sino dentro de nuestras propias mentes. Y si hablamos de Craven y de la exploración de la mente, no podemos olvidarnos de la serpiente y el arco iris. Ahí nos lleva un viaje aterrador a través de la cultura vudú haitiana, explorando rituales que rozan lo sobrenatural. Esa película es especialmente inquietante porque está basada en hechos reales. Craven investigó a fondo los rituales vudú, especialmente las drogas que se usan para inducir un estado de muerte aparente. La idea de ser enterrado vivo y convertido en zombie es un miedo universal que Craven supo plasmar a la perfección en la pantalla. Craven tenía esa habilidad de mezclar realidad y ficción, creando historias que te hacen dudar de lo que es posible. Exacto, y esa ambigüedad es parte de lo que hace que sus películas sean tan atractivas. Nunca sabes con qué te vas a encontrar. Y hablando de sorpresas, ¿recuerdas la polémica que se armó con la escena de Scream, en la que se hace referencia a la leyenda urbana de Richard Gere y el Gerbo? Sus agentes le recomendaron quitarla porque pensaban que dañaría su carrera. Sí, recuerdo esa historia, pero Craven, fiel a su estilo, se negó a censurar la película y al final esa escena se convirtió en una de las más memorables de Scream, precisamente por su atrevimiento y su humor negro. Craven no tenía miedo a arriesgarse a desafiar las convenciones, y eso se nota en cada una de sus películas, pero su trabajo no se limita al cine. También dirigió algunos episodios de Twilight Zone, una serie de culto que exploraba los límites de la realidad y la fantasía. Es cierto, y no podemos olvidarnos de Nightmare Café, una serie que creó y que, por desgracia, solo duró una temporada. ¿De qué trataba esa serie? Tenía una premisa bastante interesante, un café misterioso donde los clientes se enfrentaban a sus peores miedos. Era una serie oscura con toques de humor negro muy en la línea de su cine. Es una pena que solo durara una temporada. Parece que Craven tenía un don para crear atmósferas inquietantes tanto en el cine como en la televisión. Sin duda, y ese talento le valió el reconocimiento de la crítica y del público. Craven ganó numerosos premios en festivales de cine de terror de todo el mundo como Sitges, Saborías y Fantasporto. Y también fue nominado en Cannes y para los premios de la prestigiosa revista Cahiers du Cinéma. Exacto. Un reconocimiento más que merecido para un director que revolucionó el género del terror. Wes Craven nos dejó un legado imborrable. Sus películas nos hicieron gritar, reír, pensar y sobre todo nos enseñaron que el verdadero terror no siempre está en la pantalla, sino dentro de nosotros mismos. Craven nos demostró que el miedo puede ser una fuente de entretenimiento, pero también una forma de explorar nuestra propia psique. Y con esa reflexión creo que podemos dar por concluido este viaje a través de la mente maestra del terror. Sí, muchos. Ganó premios en festivales de cine de terror, como Sitges, Avoriaz y Fantasporto. Incluso fue nominado en Cannes y para los premios de la revista Cahiers du Cinéma. Un reconocimiento merecido para un director que revolucionó el género. Totalmente. Pero creo que su mayor premio fue el impacto que tuvo en la cultura popular. Sus personajes, sus historias, sus frases se han quedado grabados en la memoria. Es cierto. ¿Quién no ha sentido escalofríos al escuchar la frase? Uno, dos, Freddy viene por ti. O al ver a Ghostface en la oscuridad, Craven creó iconos. Han trascendido el cine y se han convertido en parte de nuestra cultura. Y no solo eso, Craven influyó en toda una generación de directores de terror. Su estilo, su forma de entender el género, sigue presente en muchas películas de hoy. Sin duda, Craven nos enseñó que el terror no solo se basa en sustos fáciles. Puede ser una herramienta para explorar nuestros miedos, para reflexionar sobre la sociedad, para cuestionar la realidad. Y para entretenernos, claro. Porque al final el cine es un espectáculo. Y Craven era un maestro del espectáculo. Sabía cómo mantenernos pegados a la pantalla con el corazón en un puño. Exactamente. Craven entendía que el terror, bien utilizado, puede ser una experiencia catártica, liberadora. Nos permite enfrentarnos a nuestros miedos en un entorno seguro, en la oscuridad del cine. Y hablando de oscuridad, creo que es un buen momento para volver a esa pregunta que planteamos al principio. Si Craven jugaba tanto con la idea de que la realidad y la ficción se confunden, es posible que nuestros miedos en el mundo real se manifiesten en nuestras pesadillas. Es una pregunta interesante, sin duda. Y creo que la respuesta es que sí, es posible. Nuestras experiencias, nuestras emociones, nuestros miedos, todo esto se filtra en nuestro subconsciente y puede manifestarse en nuestros sueños. Y Craven, como buen conocedor de la psique humana, supo aprovechar esa conexión para crear historias que nos perturban a un nivel muy profundo. Porque al final, el terror más efectivo es aquel que nos toca la fibra, que nos hace dudar de nuestra propia percepción de la realidad. Exacto. Y Craven era un maestro en eso. Sus películas nos dejan con la sensación de que la línea entre lo real y lo imaginario es muy delgada, que en cualquier momento podemos cruzarla y encontrarnos cara a cara con nuestros miedos. Y con esa reflexión creo que podemos dar por concluido este viaje a través del universo de Wes Craven. Un director que nos hizo gritar, reír, pensar. Y sobre todo, nos enseñó que el terror no es solo un género cinematográfico, sino una ventana a nuestra propia alma. Así es. Wes Craven, el maestro del terror, nos dejó un legado que seguirá inspirando y terrorizando a generaciones futuras. Y quién sabe, quizás algún día, en la oscuridad de un cine, sintamos su presencia, susurrándonos una nueva historia al oído. Ha sido un placer compartir este rato con vosotros, cinéfagos. Esperamos que hayáis disfrutado de esta inmersión en el mundo de Wes Craven. ¡Hasta la próxima! Radio Crash presta más. Asina que tú verás. Bueno, la segunda película que os quiero recomendar para este Shyamalan es una película antigua, es una película clásica del cine de, en general y en concreto el cine de fantasmas y el cine de terror. Se trata de The Innocents, nos vamos al año 1961, aquí en España se llamó Suspense, que vaya título más poco afortunado para esta gran película, dirigida por Jack Clayton, y bueno, interpretada por Deborah Kerr, Peter Weiner, Meg Jenkins, y bueno, pues está basada en una historia, ¿no?, de una novela de Henry James, que se llama La otra vuelta de tuerca, que fue numerosas veces adaptada al cine. En el guión cuenta con gente tan importante como William Archibald y Truman Capote. Y aquí Jack Clayton hace un trabajo excepcional de dirección, junto con la fotografía de Freddie Francis. Se trata de una película en la cual una institutriz tiene la función, ¿no?, de cuidar, hacerse cargo de dos niños pequeños. Entonces, bueno, va descubriendo un poco esa relación un poco al principio idílica entre los niños y ella, ¿no? Recuerda mucho, además la Menarbar no niega la referencia, ¿no?, que de esta película que tuvo en su película Los Otros. Tiene mucha relación, ¿no?, por ese terror un poco gótico, esa ambientación un poco victoriana, esa educación tan pulcra, tan puritana, ¿no? Pero tras esto, aquí ya Clayton hace eso, lo que decimos, un buen trabajo, porque deja entrever ciertas cosas. Es una película de terror y de fantasmas, pero que bajo este telón subyace una problemática. Además fue muy polémica por eso, ¿no?, porque se deja entrever una serie de abusos en la infancia, que bueno, que para ser una película de 1961, pues que aborde estos temas de una manera tan sutil y elegante, me parece pues interesante, al margen de que sea una de las mejores películas de terror de la historia. La película es bastante inquietante, ¿no? Todas las películas en las que aparecen niños, pues generan cierto disconfort, ¿no? Y cierto siempre es muy muy muy llamativo, ya sea con la profecía o El Exorcista, siempre genera mucha inquietud. Como decimos, esta película Los Inocentes, The Innocents, Suspense, aquí se llama en España, se puede ver en YouTube, se puede ver en Filming, y nada, es un peliculón del cine clásico. Así que nada, pasad mucho miedo. Chao. Children, have they had a governess before? Unfortunately, she died. And I've only now been able to seek a replacement. I'll do everything I can to keep the children happy. Isn't your name Flora? I'm Miss Giddens. Yes, I know. You're my new governess. We will have fun together, won't we? Yes, we will, dear. Promise now, you won't go away. I expect to be here for a very long time. Remember, whatever happens, you must handle it alone. Mrs. Gross, is there anyone living here that I don't know about? Living here? Not 2 minutes ago, I saw a man standing exactly here. I expect you imagined it. Peter Quint, the master's valet. But you said... Yes, miss, you see, he's dead. Said. We must try to learn what it is these horrors want. The answer must lie in the past. You must remember it's a secret. The children are possessed. From now on, we must never let them out of our sight. Have you told me everything? We lay, my love and I, beneath the weeping willow. But now alone I lie, for willow I die. Oh, willow I die. All I want to do is save the children. Y hasta aquí el 314 de Cinefagia FM, el número pi, un episodio experimental terrorífico de Halloween, Samhain, en el que además de contar con los dos clásicos de Borja, hemos también hecho un experimento con la inteligencia artificial para que nos hablara un poco más de lo que ya conocemos sobre Wes Craven. ¿Qué os ha parecido? ¿Os da miedo? A mí me da más miedo el cambio climático y el gobierno de la Comunidad Valenciana, por ejemplo. Nos apetecía probarlo y esto es lo que ha salido. Así que nada, le damos las gracias a Dani por ello y las quejas, como siempre, y las recomendaciones y todo lo que nos queráis comentar, ya sabéis, a nuestras redes sociales, @cinefagiafm, tanto para Facebook como para Instagram, como para Twitter. Nos despedimos ya. Os dejamos con otro tema, en este caso la música acompañó hoy al programa, canciones de la banda sonora de Scream, la primera película, ese resurgir del género slasher que también fue obra del mítico Wes Craven. Nos escuchamos la semana que viene, ya con todo personas, aquí en Cinefagia FM, en Radio Crash. Un saludo, chao, chao. No more pencils, no more books, no more teachers, dirty looks. School's out with Eva. Out for summer, out for fall, we might not come back at all. School's out completely. School's out for I got no class. Feel like a juke. Yes.